y largar de vuelta para que queden podcasts, viste, que si no puede quedar unos chorizos de dos horas y media y tres días, entonces quién va a escuchar una grabación tan larga, viste. Además porque después, viste, tenés que picarlo en el teléfono y se te queda el teléfono, viste, el teléfono saturado de basura como tiene todo el mundo, viste, que no usan un limpiador, pero ni en pedo, ¿no? Y no me refiero a limpiarlo por fuera, ¿no? Che, y entonces dice, varios asesores dijeron lo mismo, viste, Guevara, Gavilán y otros, hace podcasts breves, son de 10, 15 minutos, yo me tengo que acordar cada 10, 15 minutos de pausarlo para que queden como choricitos, viste, como una ristra. Y después lo pone y es más fácil de consumir. Tienen razón ellos, ¿no, che? Bueno, hablando de música, decíamos cuando estábamos hablando de estos temas, que creo que fue el sábado que amagamos transmitir, no transmitimos nada. Con Francisco decíamos, hasta la música melódica de antes tenía más sentido, tenía más poesía, tenía más contenido. Claro que es así. Me parece a mí, ¿no? No me quiero poner fanático, pero me parece que hasta los melódicos de antes, vos estás escuchando, Tigre, tenían más sentido en la expresión de las cosas, de las canciones. Por ejemplo, estos discos son de DVD, música muy antigua. Esto creo que eran paraguayos o peruanos. Hasta la música melódica de antes tenía sentido social. No cantaban bobada. No me acuerdo bien este intérprete, ahora lo voy a mirar. Estos discos tienen 20 años de enterrado. Creo que son los paraguayos. Un buen resumen también ahí para poder comprender los tiempos actuales, ¿no? Por suerte están lúcidos todavía, ¿no? Nuestros asesores viejos. Están lúcidos todavía, es un buen raconto, ¿no? Para poder comprender, o por lo menos para intentar comprender, porque no sé si vamos a comprender lo que es el guiso en el que estamos metidos. Usted dice que de ahí de Salto se mete la gente, los ómnibus, para ver. ¿Y a usted no le parece buena la descripción que dijo el director de Radio El Empalme? Que la gente como vaca va donde hay ruido y ve otras vacas. ¿No? ¿O es muy ramplón mi explicación? Acá también llueve de a rato el pan, pero sigue calor. ¡Ah, pesado! Ya me tiene medio aburrido, pero bueno, es la ciudad también, ¿no? Y no me he podido ir para afuera. ¿Qué? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, me alegro que anduviera en el río, por lo menos veo otra vista, otros paisajes, la naturaleza, lo calma uno, ¿no? Lo ubica en el lugar, sí, con los pies en la tierra. El comentario del compañero ahí de Paisandú, sí. Pero usted sabe que de acá de Salto la gente se muere por ir a Paisandú a la fiesta esa, ¿no? Y viajan todos los días y vuelven y van y vienen, sí, movimiento de gente del barrio, del centro, de familiares míos también. Vamos, dice, para la semana de la cerveza. Uy, ja. Qué pucha, uno anda atrás de los médicos, hermano. Y bueno, vamos a ver, pensaba que... ¿Qué pensaría nuestros abuelos ciento y pocos años para atrás, ¿no? Acostumbrados a las bailantas, con shot, polka y habanera, ¿no? Y allá por el 1920, hace 100 años, por ahí, salió alguien diciendo, ver, canta que me amuraste, en lo mejor cantándole a las prostitutas de arrabal. Qué degeneramiento, ¿no? No estaban acostumbrados a eso, ¿no? Hablando del engaño y la traición, del desafío de puñalada, ¿no? Y bueno, y ahora cambió para más lindo, ¿no? que muevan el culito y lo hace quemar, tiene que darse cuenta que todo hace para mejor, seguramente, o no. Son otras generaciones, ¿no? Usted quizás recuerda el tiempo del rock y del hippie, eso, barbudos, clinudos, fumando marihuana, ¿no? Y hasta hoy en día hay gente que sigue en eso. Bueno, y acá en esta zona yo recuerdo que empezó con la pollera amarilla y la pollera colorada. Por ahí ya empezamos, ¿no? Y después la bombachita. Y después se siguió el relajo. Oh, cumbia villera, claro, sí. No me digas negro, me estás ofendiendo. Soy un chico de barrio, soy igual que tú. No me digas negro, me estás ofendiendo. Sí, sí, claro, la cumbia de los trapos, cómo no. Es cultura popular, sí. Y en un momento supo describir toda una realidad que vivía el villerío que hasta hoy, ¿no? Así que sí. Sí, lo que sucede es que había mucha parrillada en la Semana de la Cerveza. Y también grandes lineamientos. Y la gente estaba muy aspiracional. Porque, claro, la parrillada con lineamientos y aspiracionalmente hablando, sucede que eran molineros. Finalmente había introducción de polvo blanco. Empalme FM. Este es un clásico del 65, Gavilán, del Shannon. Keep searching, searching. She's been hurt so much, they treat her mean. Se anuncia así, che, del Shannon. Del Shannon, y se le pone eco y se dice searching, search, keep searching. Find a place to hide, searching, searching. She'll be by my side if we gotta keep on the run. We'll follow the sun. Que traducido sería continuamos buscando. Mirá ese organito quilombero. Agregalo a la playlist. Decí que lo escuchaste en el empalme. Del Shannon, keep searching, y entre paréntesis, we'll follow the sun. We'll follow the sun. Ahora son 22:18 de este 5 de abril de 2026. Están escuchando El Tigre en Tacuarembó, El Lagarto en Macondo, Gavilán rumbo al sur, Guevara Lynch, Las Señoras y otros 150 que tengo, que veo acá on demand, pero no sé qué, los que escuchan y no los veo. Che, para los que escuchan y no los veo, les recomiendo una página, un par de páginas que hay por ahí. Las pueden ubicar desde cualquier red social, pero yo las veo en Facebook. Una es un sitio de archivo de la BBC que está mundial. Viste que nosotros tenemos también ese recurso, ¿no? Además de buscar cosas del Uruguay, Río de la Plata, Latinoamérica, podemos buscar archivos del mundo. Los ingleses saben de esa noche. Bueno, tenían la tecnología y tienen los archivos. Archive de la BBC. Y en ese archive de la BBC está esta canción con video. Les aseguro que por lo menos es mirable, para no exagerar, ¿no? Es de un grupo de tres tipos negros y una negra. Se llaman The Seekers y hacen una grabación en los estudios de la BBC mundial, brutal. Mm-hmm. I'll never find another you. Está linda esta melodía también, ¿viste? No es por nada, pero bueno, cada perro con su collar. No, como dice, cada loco con su tema. Para el empalme, la década de los 60 fue brutal a nivel mundial. Bueno, por la característica revolucionaria, hasta de la música, los movimientos sociales. Yo qué sé, también los yanquis aplastaban al mundo entero, ¿no? Los yanquis y los ingleses, joder. Pero bueno, a nivel musical, de cultura, proponían unas cosas relativamente interesantes. Esta es una canción icónica del rock de los 60, che, 1965, entonces. The Seeker, un grupo de negros. Che, ¿quién era que decían? Siempre pasen música de los negros. Y vos sabés que le hicimos caso, creo que era Gladys que decía eso, ¿no? Capaz que cuando pasen por acá de nuevo en su Volkswagen... no sé si no fueron ellos que le vendieron el camión a la gente de Casa Tribu. ¿Dónde andará la gente de Casa Tribu, che? Se habían cruzado para la Argentina por la gran cantidad de calor que había acá y allá dice que está mejor. Pero la señal es vaga allá también. Che, el otro sitio que le iba a recomendar, y ya me quedan dos o tres audios más para pasar, que no pasé, era el sitio de la radio, la primera radio pirata. Viste que hubo varias, pero hay dos o tres icónicas, bueno, que se conocen más. No sé si fueron las más grandes, ¿viste? Las que transmitían de barco en los años 60. Viste que la represión de ideas es en todo el mundo, aunque los yanquis y los ingleses hayan conquistado el mundo. Había ingleses y yanquis que les pateaban el tablero, o sea, que no querían eso. Y querían transmitir un poco de música rock sin censura. Entonces ahí surgieron aparentemente las radios pirata porque transmitían desde barco. Entonces estoy siguiendo el sitio en la red social Facebook de Radio Caroline, que emula la vieja radio de los 60, pero sigue en funcionamiento y te muestra la foto de cómo era en los años 60. Y vi un corto, un reel se dice, donde cuentan cómo un grupo desconocido de rock inglés, que era desestimado por las grandes radios, como la BBC, por ejemplo, que pasamos recién, que no lo querían, la pasaban ellos y lo convirtieron en éxito. Y se llamaban The Fortunates. ¿Estará bien pronunciado? The Fortunates. Mirá qué bien, che, de Radio Caroline, este éxito. You've got your trouble. En Palme FM, buena música desde los Palmares. She's found somebody else to take your place. Regalo a la playlist 1965 Fortnite, You've Got Your Trouble. De Fortunes, ¿no? En español, De Fortunes. Con esta versión RPM, che cachete. De Internet Archive, no, perdón, de Another Prof. En, Hit Archive de Another Prof. Estos también eran negros, ¿no? Se les nota hasta en la voz, mirá. Che, oveja, ¿cómo está sonando el empalme? Todavía digital. Después lo vamos a hacer análogo digital. Y le vamos a agregar más potencia de sonido con esa consola Gemini. ¿Cómo es que la característica? Power, no sé cuánto. Bueno, la estuve probando hoy de nuevo, pero todavía no la pude integrar a lo digital. ¿Viste? Tengo un queso bárbaro. Yo lo que tengo para decir, matizando nada más el informe que está bien hecho de Midland, ¿no? Bien descriptivo y bien real, ¿no? Es que también en la década de tu juventud, ¿te acordás que había ¿cómo es? La cumbia rasca esta, ¿cómo es? Que le llaman cultura popular. Debe ser, sí, cultura popular. Che, la cumbia rasca, ¿cómo es la de los pibes del barrio, toda esa? ¿Te acordás que usábamos la propaganda del cacho nosotros, eso? Che, solo para matizar, que viene degradándose hace muchísimo tiempo. Desde gusto para acá se viene degradando la cultura popular o la música, La verdad que no sé. Muy bien el informe, Mirna, no sé si lo escuchaste, che. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Pero usted sabe que el anfiteatro siempre estuvo lleno, ¿no? Siempre estuvo lleno. Y lo que viene es pésimo, ¿no? Pero se llena. Dios mío, lo que cantan esas cosas, esa gente. De mover el culito y de tomar borrachera y te agarro de allá, pero se llena. Lleno totales. Totales. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, a los locales de folclore o de música, de lo que sea, no tuvieron chance en nada. En nada. Solamente de tarde en un lugar ahí, anfiteatro chico, la gente del tango, y no sé, alguna otra cosa más. Pero no hay nada. Y lo único que anda nuestro mismo, así, de la ciudad, son tres excursiones. Una que lo hace un grupo de teatro. Y recrean los 100 años de Aníbal Sampaio. Muy bueno, dice que está. Pero a la gorra, ¿no? A la gente sube y ahí aporta lo que quiere. Con eso tiene que salir. Otra sale de una cervecería, esa de chiquita que hay, y también con un grupo de artistas lo van haciendo unas parodias y todo. Y la tercera es esta de Pardo, que aunque parezca mentira, son turistas que de otro lado y conocen Paysandú, el centro, la Plaza de Constitución, y vienen a AFE y ahí hablamos de ferrocarril. Y después se van para alguna cosa esa de la universidad o algo, pero de las únicas tres cosas que hay es eso, de Paysandú. Después no hay nada, no hubo murga de Paysandú, no hubo rock de Paysandú, no hubo folclore de Paysandú. Y nosotros nos sentimos bien. Después se van para otro lado, pero están media hora con nosotros y los ferroviarios hablan. Pero está bárbaro. Pero ya les digo, no voy a criticar lo que vinieron porque llenaron el anfiteatro. Está. Ahora nomás creo que hay algo para la juventud chiquita, que vi que había cola de gurises de día. En su informe del empalme que... Lo que puso Gavilán era, ¿no? Las moscas se juntan todas en la mierda, ¿no? Empalme FM. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of his world? The world he left behind. Che, viste que ahí tenés otra linda canción de los 60. Es del 73 esta, Gladys Knight. Midland Train to Georgia, justo que ahora Midland habló de la presencia de los únicos rescates culturales que hubo en la cerveza, que fue eso de la visita con los turistas que le hicieron al Museo del Tren de Paysandú, a la estación de tren, ahí donde al menos se rescata un poquito de historia. Un intento desesperado. Y cada... una vez por año. Bueno, antes no había nada, así que avanzaron. Tren de medianoche a Georgia, che. Vamos a rescatar algunos audios que son, me parece, que suenan originales en radio. Acá hay un incesante tráfico por la ruta del Charrúa. El indio Tape con su Oroch está contento y su iPhone, ¿no? iPhone se dice, mirá. Incesante tráfico. Y allá al fondo se ve como una, fíjate vos allá, como una Latinoamérica se ve en el cielo, ¿no viste? Ahí, no sé, no se aprecia bien. Como una América sumergida se ve. ¿Qué lo tiró, che? Che, dice, no dijiste nada del tema medioambiental, es verdad, pero tengo un audio acá. Mirá lo que dijo Gudina en una de esas programones que lo invitan a Gudina ahí. Gudina escribe bien y las entrevistas que le han hecho en cualquiera de los medios a los que ha ido son descomunales. Porque el tipo, Sarís decía el otro día, dice lo que hay que decir, es auténtico y directo. Y esas cosas están faltando, ¿no, che? En los medios de comunicación. Bueno, no sé si están faltando, porque lo que hay una cosa parecida, pero no igual, ¿viste? En este caso está muy bien argumentado lo que dice. Las denuncias que hace Gudina son entendibles, son en lenguaje simple y directo, dijo Sarís. Yo creo que sí. Mirá lo que dijo en esta. ¿Qué hace ahora aún más llamativo de la situación uruguaya es que repetimos lo mismo? Entonces, allí había tres lecciones claras, tres para la clase política. Tres, que eran, necesitamos un protocolo por si viene una nueva sequía. Desde el 2023 se le viene diciendo, necesitamos un protocolo para estar preparado por si viene una nueva sequía. Segundo, hay que terminar con las pérdidas de agua de la red de distribución de OSE, que son de aproximadamente la mitad del agua. La mitad del agua que se capta, se pierden las roturas y una fracción es robada, pero esencialmente se pierde. Y la tercera lección es que es descontaminar la cuenca del río Santa Lucía, porque ¿de qué me sirve que me des agua si la cuenca del río Santa Lucía está contaminada? Ninguna de esas tres lecciones la aprendió la clase política, con la paradoja aún más impactante que los que estaban antes en la oposición ahora están en el gobierno. Entonces ustedes recordarán, la señora, el señor que me escucha en la casa, cuando en el 2023 le decían el agua era bebible, que lo decía un ministro colorado del momento, ahora tenemos un director de OSE, un presidente de OSE, Frente Amplista, que dice es segura. Y estamos en las mismas incertidumbres. Entonces ahí ha habido varios colapsos, ineficiencias e incapacidades, donde hay cuatro actores principales. ¿Los vemos? Adelante. A ver. El primer actor es OSE. Porque OSE está encargada, por un lado, de asegurar la calidad del agua. Al que me oye, mire su contrato con OSE, vaya a pedirlo con OSE. El punto uno del contrato con OSE para otorgar servicios es que OSE se compromete a darle agua potable. El segundo punto es que no hay un protocolo de sequías, que era responsabilidad de OSE, pero también del Ministerio del Ambiente. En esta gestión de la administración Orsi se terminó una consultoría para OSE que hicieron financiada por el BID, donde se le dice claramente a OSE, usted tiene que hacer un programa de reparación de las cañerías, si no, no tiene sentido hablar casupá sí o casupá no, porque lo que vaya a sacarse de esa represa, esté donde esté, se va a perder la mitad. Pero están haciendo, OSE está haciendo, tiene un plan piloto para identificar los lugares de las pérdidas y supuestamente, según lo que se ha anunciado, en la próxima administración, después de que se recopile toda esa información, se va a empezar a atacar, no sé si de forma definitiva, pero de forma contundente, en los lugares donde hay pérdidas. La asignación en el presupuesto de OSE para reparación y reducción del agua no contabilizada es cero. Este es el momento de escuchar esta canción. I can make it with you. I can make it with you. Pozo Seco. And all hope for tomorrow was gone. You touched my hand and baby you made me see. Empalme FM. There's a future for me. I can make it with you, baby. I can make it with you, girl. And when life has lost its meaning and my dreams have been shattered by time. You touched my hand, and baby, you made me see. There's a future for me. I can make it with you, baby. I can make it with you, girl. I can make it with you, baby. With you by my side. With you by my side. I remember when I was down, I was lost. No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. When the world was on my shoulders and all hope for tomorrow was gone, you touched my hand and baby you made me see. There's a future for me. I can make it with you, baby. I can make it with you, girl. I can make it with you, baby. With you by my side. And when life has lost its meaning and my dreams have been shattered by time, you touch my hand. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Hace varios días estoy especulando, che, el cruce de las naves de RPM Motos, que son una Jumbo 200 con carenado, con parabrisas, con luces LED, control digital de la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tremenda nave Honda CBR, que creo que también es 200 o 250, no me acuerdo ahora, también con una tecnología similar. Y quiero fotografiarlas en la ruta, ¿viste? Porque las fotografié antes de la venta o en el momento de la venta y quietas, ¿viste? Impecables, se ven bien todo, pero quiero saber cómo se ven marchando. Pero no las puedo fotografiar porque me pasan a mil. FM. We'll be right back. broken heart. Oh, we are daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game, you break the rules. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a trend. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a trend. Geronimo's Cadillac, it's not slow in your head. It's not slow in turn, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, oh, baby, I'll hold you back. It's not slow in turn, it's burning, it makes you sad. Hello, buenos días, Jiménez. Tiene informe para Radio El Empalme, son las 7 horas 39 minutos. Especial día, no frena ninguno, pero estamos aquí aguardando a ver si ustedes pueden establecer algún tipo de contacto que nos permita trasladarnos hacia la base aeroportuaria. El tram este como si fuera Colón, una cosa así, o Magallanes o algún otro navegante de aquella época. Nos colonizan, no hay vuelta. Giro hacia mar abierto, bambino. Mira esto, Daryl Hall shout out. Around the touch. Empalme FM MF en la primera. Vamos a ir cerrando por acá, che. Estamos a 10 minutos de la medianoche. No, no estamos a medianoche. Estamos en la 23. 5-4 del 2026. Ya te querés ir, Fíjense que entre las características de Macondo, Gavilán incluye una moto, mirá. Che, ¿estará bien así Macondo Uruguay? Sí. Uno fueguito, una moto, no, Manuito, una moto, no, Manuito, una moto, no, Manuito, una moto, no, Manuito, una moto, un 100, una radio, una palma. Está bastante bien. Hey! Vamos a la pausa, espero pronunciarlo bien. La producción me sorprendió. El grupo se llama Las Ketchup. ¿Ah? Las Ketchup. Ketchup, perdón. Voz para contrarrestar la llegada, porque hay una pija y una puja, una pica entre Uber y taxi. Ah, por supuesto. Entonces, me parece que por eso viene, por ese lado viene. Bueno, nos vamos. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa. Conglomerado Sucaca. La República Oriental del Uruguay se divide actualmente en departamentos, para ser exactos 19. Los departamentos de Uruguay son Artigas, Canelones con Tuco, Cerro Largo, Colonia, Durazno, en Almíbar, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Largo, San José, Soriano, Tacuarembó y 33, y uno más que sería el 20 llamado Conglomerado Sucaca. Ha sido otra info al pedo de Radio El Empalme desde algún punto del globo. Che, ¿sabés lo que quedó sin pasar? No suena bien, pero lo vamos a pasar igual, a ver si lo encuentro. Es el audio que les prometí al comienzo, después me olvidé. ¿Viste? Para estar tomando vino. No, hoy justito no tomamos. ¿Dónde está? A ver, che. Grabaciones. El audio sobre la semana del cazador. A ver. Si es este. A ver. Che. Ah, esto es de hoy, ¿viste? Estoy escuchando acá por interno. Pero no lo hallo. Para un poquito, lo voy a buscar bien y lo vamos a pasar. El cuplé del cazador se llama. Creo que es esta, a ver si se escucha. No se ha podido leer. No. Mirá la grabación que encontré. Escuchá bien. A ver. Tengo que darle play, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cazar? Es poco probable que cuando su amable médico de cabecera le recomiende hacer deporte, usted piense en agarrar un rifle y salir a matar animales. Pero para algunos esa actividad es un deporte más, como el fútbol, el tenis y el nado sincronizado. Para otros está muy lejos de ser una actividad recreativa. Lo cierto es que la caza deportiva existe y en semana de turismo se incrementa su práctica. Hasta acá copyright Eduardo Gudinas en la Diaria Uruguay 2023, y esto agregamos nosotros. En semana de turismo y en otras temporadas llegan los maracanaces de la ciudad a matar indiscriminadamente. Y algunos que se daban de ecologistas los ayudan a encontrar las piezas. Todas, no solo jabalís que dicen que son una plaga, con sus miras infrarrojas y sus pistolas laserianas, hacen mierda todo lo que se le cruza en el camino. Es cierto que ahora parece haber menos descerebrados cazando, pero ojilla que siguen llegando, de todas las clases sociales. El depredador con plata es el peor. pero el boniato que también mata a discreción es responsable. Dicho todo esto, también debemos agregar que desde tiempos inmemoriales los orientales cazaron para sobrevivir. Y también los hay hoy. Así que no me rompan las pelotas los ecologistas de cartón, que desde atrás de un escritorio, con su laptop Dell, escriben largos artículos, postean al bidonado reel en Twitter, Facebook e Instagram con la panza llena y desde un apartamento en Carrasco. Que cuando te chifla la panza, no miras los tweets de estos vejigas. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme. Métele música. Bueno, se escuchó bastante terrible, ¿no? Pero bueno, después lo vamos a limpiar antes que se pierda. Hay audios que se han perdido. Muy buenos audios del 2020, 21, 22, por ejemplo, de Urbide, que están formateados. Son irrecuperables. O están en la nube. ¿Quién va a buscar en la nube una grabación de Urbide hoy día? Duran 3 días, 4 días. Recién ahora los asesores del Empalme están exigiendo que se hagan tramos cortos, que se llaman podcasts. De que el nuevo asesor técnico de audio nos diga cómo podemos incorporar a la parte digital una consola mezcladora análoga. ¿Viste? Están los tutoriales, pero duran más son más largos que las grabaciones del Empalme. Y para saber hay que mirar YouTube. ¿Viste? Hay que incorporar una consola mezcladora análoga de 12 canales. No por la cantidad de canales, sino por la calidad que imprime una mezcladora de transistores físicos, ¿viste? No tiene comparación con ninguna cosa digital, créanme que es así. Y la queremos incorporar, pero la tenemos que mezclar, porque obligatoriamente después la música y algunos efectos que tenemos acá, por ejemplo este y otros, los queremos seguir usando. Bueno, hay consolas físicas con efecto de esto. Esta tiene para incorporarle una caja externa, entendí yo. Bueno, todos estos temas son de la Oveja, que es el que nos está asesorando. Qué imponente que está el programa, con todos los muchachos escuchando ahí. Darwin Heaven de allá desde el Amazonas, que... Buenas noches. Estoy oyendo el programa, estoy escuchando el programa. Conseguir un programa corto.

buenazo, yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. En Palme FM. Told you they bought and sold.